Yeah, you know, some call bass culture taking over. Buenas noches, bienvenidos una tarde más, una noche más aquí a Bass Culture. Ya sabéis, como cada 15 días emitiendo desde la ventilla tropical, aquí en el 106.7 de la FM, www.radioalmenara.net y www.bassculture.tk. Podéis escuchar también a través de Radio Bala Manresa, en radiobalamanresa.wordpress.com, los sábados a partir de las 12 y los miércoles a partir de las 9 en Som Reggae FM. Hemos cambiado el horario, los viernes a partir de la 1 de la tarde y los domingos a partir de las 12 de la noche en Kistro FM, también los viernes a partir de las 7 de la tarde y luego en nuestras redes Radio Rasta, nuestro hermano de Radio Rasta, Dude Reggae también, compañeros, y Talawa Network. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Vic? Bien, Santi, un poquito acelerados, pero bien, aquí estamos con el segundo programa de la temporada. Eso es, bueno, vaya semanitas que tenemos, que sí. Hemos pasado y que nos esperan, ¿no? Así empezar el bass y todo empezar a moverse. Sí, todo a tope, pero bueno, vamos disfrutando, lo que es lo importante. Y eso, con muchas ganas de este programa y de alguna otra cosita que luego comentaremos en la agenda. Hoy, pues bueno, como siempre, tenemos mucho roots para esta primera parte, un montón de nuevas producciones, a ver si nos da tiempo a poner todo lo que nos hemos propuesto. Esperemos. Y una entrevista muy especial, ¿no, Vic? Eso es, una entrevista. Volvemos con David Dr. Decker, el compañero de Sound System FM, que yes. Se ha marcado una pedazo de recopilación de los orígenes del reggae aquí en el Estado español. Editado por Liquidator. Exactamente, Reggae Rula, volumen 1, luego charlaremos un rato con Dr. Decker. Eso es. Pues muy bien, abrimos hoy el bass con el señor Leroy Smart, Don Leroy Smart, una de las grandes personalidades de esa década gloriosa que fueron los 70 en Kingston, primero como cantante, facturando hits para Joe Gibbs, Lucy Clark o Bunny Lee, y después también como productor, ya a partir del año 77, el señor Smart dejó huella y de la buena con un montón de trabajos a sus espaldas. Hoy nos vamos a quedar con uno de sus más inspirados temas de comienzos de la década, y más concretamente con la versión original de un hit que fue grabado posteriormente en Channel One, pero insistimos, vamos con la original grabada por Augustus Gussie Clark y recogida ahora en esa caja de 7 pulgadas de la que ya os hablamos en la última emisión del bass, Gussie Presenting the Right Sevens, editada por BP Records, perdón, y cuya primera joya es este Pride and Ambition. She'd hate any other girl and forgive her. You I will never forgive. You do me the same thing. Y bueno, seguimos con la selección de hoy, con una joya que hace tiempo queríamos poner, pero no encontrábamos el momento, como otras muchas que ponemos aquí en el Bass Calcha. Producción de Everton da Silva, un productor muy poco conocido, nacido en Jamaica, pero emigrado a Nueva York en busca del dorado. Puso en funcionamiento la etiqueta Hungry Town, que editó algunas de las producciones con Ora Sandy, George Nooks, Barrington Spence y Jacob Miller, como veis, algunos de los artistas de la escudería Rockers, donde el mismo Everton grababa percusiones. Fruto de ese trabajo con Rockers, dio este gran corte con el que continuamos hoy el bass, ese Rise and Peace de Roman Stewart, que para nosotros es uno de los cortes duros del Roots Reggae Music. Un tema editado en el 78 y del que hay varias versiones, alguna de ellas con Limbal, también haciendo de DJ, que quedan en pura anécdota. Vamos a escuchar Rise and Peace Extended Version por Roman Stewart. Vamos allá. Family of four. Oh, we were Rise and peace in the ghetto. Say so. Rise and peace in the ghetto. Phil Lyon y Rock Soul Stars. Versión DJ de este gran corte Rise and Peace de Roman Stewart, hermano de Tinga Stewart. Este Rise and Peace, esperemos que os guste esta bienvenida que os estamos dando del bass esta semana. Muy conocido también el corte Rise and Peace de Aires en Estepas de hace unos años, súper conocido, original de Roman Stewart, Rise and Peace. Bueno, y dejamos este Phil Lyon para otra ocasión y nos acercamos al underground británico de mediados de finales de los 70 con un artista del cual conocemos solamente dos cortes, pero vaya dos canciones. Producido por el señor Dennis Blackbird Bovell, topamos con un 12 pulgadas en el sello Arawak, el sello negro, y por un lado tenemos ese grandioso Don't Call Us Immigrants del 79 y por otro Tell Me Why con uno de los ritmos fuertes del estudio de Bovell. Arawak, un sello situado en Craven Park de Londres, dio salida a muchos artistas británicos de finales de los 70. Pues bien, esa etiqueta se puso en funcionamiento en el 77 editando algún single y así tendríamos artistas como Winston Fergus, Janet Kay, Riot Squad, Three Star, Shade of African Blood, Black Bolts, como veis muchos de ellos bastante desconocidos y desconocidas, pero básicamente lo que consiguió Arawak fue dar salida a todos esos talentos locales que llenaban los blues dance atrás en el tiempo. Vamos a escuchar Tell Me Why por Tabby Cat Kelly. lo teníamos al señor Blackbird y Tabby Cat Kelly con este Tell Me Why Classic Style. La semana pasada abríamos una nueva sección en la que cada emisión os íbamos a ir trayendo LPs de dub que nos gustan, dub casi tratado como un género musical aparte, intentando traer el género de remezcla por excelencia, rindiéndole un tributo especial quincenalmente y mostrando nuestros respetos aquí desde Base Culture. Como nos habíamos quedado en Inglaterra, con las producciones de Bobel, pues vamos a seguir en esa misma onda, profundizando un poco más en sus producciones, concretamente en sus habilidades como ingeniero de mezcla y científico delante de la consola de mezclas. Cuando hablamos de Bobel, simplemente nos ponemos tiernos. Básicamente la historia de Barba Negra o Black Bear, haciendo honor a su barba poblada y oscura, que es como aparece acreditado en este disco, es la crónica de una evolución, de la reconstrucción y reelaboración de la raíz de un género nacido casi paralelamente allí en Jamaica. Un itinerario de migración musical, una vez de ida, otra de vuelta y de nuevo regando la semilla. Strictly Dubwise fue un LP editado originalmente en la etiqueta londinense Tempus y que seguidamente editaría la subsidiaria de United Artists, la llamada Ballistic. Como versa en su carpeta, este disco es una colección de la música hecha por Dennis, mezclada de la manera que a él le gusta. Así que vamos a escuchar Rebel Chase por Blackbird. Este Rebel Chase, entendemos este disco como un lienzo en el que el artista traza unas instrumentales llenas de luces y sombras, como en Strictly Dub y Minta Music, respectivamente, de complicaciones nerviosas, como en este Eyes of Dub, y calma total de otros temas, de la sencillez de la canción tradicional River to Bank Rocking a la complejidad del Tell You So. Como veis, todas las sensaciones que nos evoca este LP son muy humanas, de ahí que este género, subgénero, cautive y motive e inspire a tantas personas. El primer corte que habéis escuchado es ese Rebel Chase, con una versión del Run Rasta Run de African Stone, un tema que simplemente nos teletransporta y nos trae a la mente el disco Don't Call Us Immigrants, que de nuevo sale a colación. El disco también tiene tiempo para bizarradas, como la adaptación del tema principal de la película Oklahoma del 55, hecho Dubwise y renombrado como Skabidusa, o el tema tradicional River to Bank, como os dijimos antes, bueno, con músicos de los mejores de Inglaterra. En ese momento tenemos a Jaboni Fergus a las baterías, Bagama Tumbi, el propio Dennis a las guitarras y otros instrumentos, añadiendo sus dotes, como no podía ser de otra manera, en la mesa de mezclas y asistido por Mark Lucetti y Dave Hunter. Aquí os vamos a dejar con Minta Music. Animamos a que, si todavía no lo conocéis, a este gran artista productor originario de Barbados, os adentréis en su música, Dennis Blackbird Bobel. Así que este es el LP que os traemos hoy en estos especiales de LPs de Dub en esta sección, Strictly Dubwise, producido por Blackbird, Dennis Blackbird Bobel. Seguro que quienes nos estáis escuchando ahora en directo o luego en diferido estaréis disfrutando de Bobel. Un abrazo grande y saludos y agradecimientos a quienes estáis saludándonos a través de las redes. George Dredd desde Venezuela, Papo Rodríguez desde la playa de Lavapiés, Kim Barney desde Bilbao, Ruth Sanfaya, Iria Bamonde desde Galicia, Ruth Manjalait desde Cataluña, Gaspar de Laura Rasta, La Casa del Dab, Chris Bonachera, ya nos llamamos enseguida para saber si estáis de vuelta. Un abrazo grande a Cris y Anita, y un beso especial para Twinkle Nadia. Duro este Bobel, ¿eh? Duro y siempre impresionante Dennis Bobel, como lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Vamos allá. Vamos allá. Muchas ganas teníamos ya de traer de vuelta al bass a la voz de Prince Farai, y lo hacemos con un 10 pulgadas reeditado hace unos meses por Pressure Sounds, a quien debemos agradecer el rescatar este corte de comienzos de los 80 sobre el Rhythm Who'd Own It de Studio One. La producción corre a cargo de Roy Cousins, que grabó una de las últimas vocales de Prince Farai antes de que fuera asesinado en su propia casa en el 83, hecho que da mayor relieve, si es que no lo hace ya, su inconfundible voz a las letras de este Saki the High Priest. Prince Farai at his best y un dab como para no despegarse de los scoops hasta el último acorde. Vamos allá, Prince Farai. Survive. carnival is the game down in Jamaica, especially when you live in a ghetto. Separation, you got to be, see, tribulation. You know a rude boy, you say you know a rude boy by the way he turned his cap. You say you know a rude boy by the way he even walk. You say you know the rude boy by the way he even talk. And when him go a dance in the dream steps, he my dream kind of king. A murderer, he said him travel with a big gun pan in it. Sometime him skip and him save him then. Him go for enjoyment with him gun. Him go for a boning spree. Him a murderer. Him a murderer. Me say down in Jamaica when you're really clean around the star. Me say the bad boy shot dead and the rude gang at war. Fever. It's a gun fever. It's a gun fever. Unwanted young man, give up. Give up your crime and robbery. Give up your crime and robbery. Come in to my parlor. Said the spider finger fly. Me say you know a rude boy by the way he walk. You know a rude boy by the way he talk. You know a rude boy by the way he laugh. He my murderer. He my murderer. So when him sit your light shine at night, why don't we have a police or civilian? Said him jump over the fence and tear him limb. Him tear him crisp and slim. Him said him tear him crisp and slim. Cause when him see car light, he don't know if a police or soldier man. Sometime a civilian. Him a murderer. Him a murderer. Engineer, engineer, nobody have no fear. Stop here like a young engineer. Me say me drive me car and me have you push in a gear. Me have a leave you there. And boy, me have a leave you there. Me say you know a rude boy by the way he turn his cap. Me say you know a rude boy by the way he walk. You know a rude boy by the way he talk. You know a rude boy when him go in a dance. Him a drink kind of thing. And boy say him don't drink sweat. Me say that every time he read the clean around the star. Bad boy shot dead and the rude boy a walk. Him a murderer. In my murder and watch this young man becomes haunted. No justice on the street for you. No justice on the street for you, rude boy. Shortly then you'll found yourself in hell. You're gonna rough it and tough it down there. You're gonna rough it and tough it down. Me say you know a rude boy by the way he turned his cap. I say you know a rude boy by the way he even walk. Say you know a rude boy by the way he even talk. He my murderer. Down in Jamaica when you read the green around the star. avisábamos de este dub del Saki de High Priest y os recomendamos también la cara B con el señor Junior Reid. Y por cierto, recordamos también la última compilación de este mismo sello, Pressure Sounds, ese Full Up con lo mejor de Bunny Lee entre el 68 y el 72 del que ya os hablábamos la semana pasada. Vamos ahora con otra voz irresistible, aunque en las antípodas podríamos decir de la que acabamos de escuchar. Laxley Castell fue un artista de corta carrera que murió precisamente igual que Prince Farai en el 83, aunque en este caso por motivos de salud, y había grabado su primer single en el 78, así que aprovechó bien esos 5 añitos para dejarnos auténticos clasicazos como este que vamos a escuchar. Si el artista es de culto, también lo es el sello Negus Roots, fundado en el 81 por los hermanos Michael y Robert Flaco Palmer, y de hecho el primer lanzamiento de este sello fue un tema grabado por el propio Laxley Castell, que también os recomendamos, el African Queen. Pero de momento aquí os traemos un tema que nos parece antológico y siempre vigente, por desgracia. Escuchamos Government Man por Laxley Castell. Give up your land, Mr. Government Man. Government man, give up your land. Mr. Government Man, ¿no? Give Up Your Land, eso es. Y hasta aquí esta primera parte, este primer tramo del bass. Y bueno, pues vamos a dar paso a la agenda. Yo quería aprovechar esta... Quincenal. A la agenda quincenal, eso es. Yo quería aprovechar esta paradita para mandar un abrazo muy especial a un amigo, compañero, podríamos decir, de aquí del BASE, porque sí. Pues nos echó una mano importante, por no decir que sacó todo el curro de diseño online, de bueno, pues de las mejoras que muchos además nos habéis dicho que valoráis positivamente, las mejoras en nuestro blog de hace unos meses. Así que un abrazo grande para Guille y le deseamos pues eso, que se lo tome todo con calma y que seguro que todo vuelve a la normalidad. Seguro. Prontito. Y nada más, yo creo que empezamos... Tampoco tenemos muchas cosas que contar, de momento, ¿no? Sí, de estas dos últimas semanas, la verdad es que... Muy tranquilitas. Han sido tranquilitas, así que... En cuanto a eventos, ¿no? Porque luego hemos andado un poco petados. Hemos andado apretaditos de tiempo, pero sí, así yo creo que podemos pasar directamente al repaso. Sí, no sin antes comentar que desde aquí también queremos mandar un fuerte abrazo, un fuerte saludo a nuestro hermano George Dredd desde El Gueto, programa que se emite desde Oye Ven en Venezuela, que está preparando este Rescatando la Raíz volumen 3, una trilogía del Reading en Venezuela, ¿no? Ya están editados el Rescatando la Raíz 1 y 2, y se está preparando el 3 con dos ritmos, Lluvia Reading de Dr. Norris y Reflexión de los Players, de Bass Culture Players. Y hoy, bueno, pues ya no lo decía nuestro hermano, hoy van a soltar la primera canción, el primer corte en el bajo el Reflexión Reading, con Tiano Bles, que desde aquí también le mandamos un fuerte abrazo, que está por aquí en Madrid, ya lo sabemos. Así que vamos a escuchar ese Revolution Is Now para despertar conciencias. Aquí tenemos el señor Tiano Bles. Reflexión Rhythm. Ah, yeah. Our old time culture never die. Why? Latinoamérica se levanta una vez más. Revolution is now. Get a youth man, rise up. Hey, revolution is now. Everywhere we rise up. Revolution is now. We fire upon war and corruption. Revolution is now. Everywhere is a sound. Tiempo de revelación. Llegó aquí y ahora. Esa es la misión. Escribamos nuestra historia. Con el corazón abierto a la victoria. Is Now, eso es un pequeño adelanto del disco que saldrá, ese Rescatando la Raíz volumen 3, en el mes de noviembre, con Lluvia Reading y Reflection Reading, ya sabéis, estando participando en Rescatando la Raíz volumen 3. Lo esperamos con muchas ganas y lo utilizamos de colchón musical para esta agenda del BASE entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre, comenzando como siempre por las sesiones del Bank Club en la Sala Oba Oba de Madrid, todos los miércoles, ya sabéis, hoy están por allí Smoka Sound, como siempre acompañados por Más Llama. Enseguida vamos a comentar algo más de Más Llama. Y el repaso geográfico comienza como muchas veces por Euskadi y como muchas otras veces con un pedazo de evento de Sound System en Bilbao una vez más, este sábado 25, Dub Station número 4 en Bilbo. Nick Manase, Deadly Hanta, son palabras mayores, ¿eh? Nick Manase, primera vez en, por lo menos en Bilbao, en el norte. Deadly Hanta y Tunda Club featuring Salda Dago, a partir de las 11:30 de la noche en la Sala Santana 27. En Cataluña vamos a dar uno de los eventos, de nuestros eventos favoritos del año, que es el ciclo Say It Loud, el volumen 7 de este ciclo de música negra, que tendrá lugar entre el 23 y el 25 de octubre en la Farriguera del Clot, en Barcelona. Como siempre, bueno, son muchos los eventos. Por aquí vemos que está destacada la figura este año de Rosa Parks. Nos encanta que así sea, la luchadora y casi pionera en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Y bueno, hay un montón de conciertos. Como siempre, vamos a destacar las 8 horas de reggae este año, apoyadas o soportadas por el Sound de One Blood. Y bueno, 8 horas comenzando a las 5 de la tarde y terminando a la 1 de la mañana, centradas en el recuerdo de Garnet Silk y Dennis Brown. De vuelta al 84, voy a cantar como cantaba el gato, la escuela de Papa y Roy Prince Jasbo, DJ Style. Por cierto, ahora os comentamos lo que está sonando de fondo, que como veréis ha cambiado el ritmo. En paralelo, dentro del ciclo este Say It Loud, vais a poder ver una exposición de fotografías muy buena, seguro, de nuestra compañera Laia, que nos ha enviado, Laia de Sound System FM, Laia selectora y fotógrafa, que nos ha enviado información sobre esta exposición, que tiene lugar, la inauguración es el 23 de octubre a las 7 de la tarde, y ya sabéis, en el Centro Cultural La Farinera del Clot. Nunca hemos sido de seguir la corriente, deja que el perico de la nariz se reviente, por acá seguimos alimentando la mente. Lo que suena es cultura, suena, ¿no? fresco, cultura profética, un single, Saca, Prende y Sorprende, Rabadab Style, adelanto del próximo y esperado disco de cultura profética que verá la luz a comienzos de año, esperemos. Continuamos con el repaso geográfico en Madrid, donde tenemos la llamada Semana Grande de Más Llama. Son 3 eventos de los compas de Más Llama, empezando por el que os comentábamos en la Sala Oba, hoy mismo, miércoles, las sesiones habituales del BAM Club, pero no contentos con esos, mañana, jueves 23, estarán en Siroco Reggae, Más Llama junto a Jack Williams, y el viernes en The Jungle estarán también los compas de Más Llama junto a Cuchi Sound. Aprende y sorprende, no es que no importe lo que piense la gente, es que poco a poco trastoquemos la mente. Y el viernes 24 también, aquí en Madrid, en alrededores, en Alcalá de Henares en concreto, Goimamba estarán sonando en la sala Ego Live. Será a partir de las 11 de la noche, con la presencia también de nuestro hermano King Shorty y otros selectores. Me cansé de comprar, me cansé de enviar a pa'lante, lo que hay es crecer, 1, 2, 3, 4, 5... Y bajamos ya a Sevilla, un evento que nos apetece muchísimo desde hace tiempo, Sevilla Dub Club, con Echo Chamber Roots Hi-Fi desde Madrid y Dubstone Sound System, desde Sevilla, con sus 7 kilovatios de sonido. Será el viernes 24, repetimos, a partir de las 12 y media de la noche, en la Sala Fanatic, en la calle Herramienta, número 35, Polígono y Tasa de Sevilla, por tan solo 6 euros. Y también en el sur, en Granada, el viernes 31, un evento que os comentábamos el otro día un poquito rápido, la tercera edición del festival Terror Base Planet en el complejo El Embrujo de Las Gavias en Granada. 2 áreas, el escenario Terror Base Planet con unos cuantos artistas de Neurofunk y Drum and Bass, pero si lo damos es sobre todo por la DAP Academy Stage, sonorizada por Greenlight Sound System, con que estarán allí con Charlie P y Mackie Banton, nada menos. También estarán Badalonians, con Señor Wilson y Lasai, Carlix, South Vibes, Kedamawe, Falla, Sound System y Dap Valle. Y para cerrar la noche, esto me suena un poco a Revival, Congonati, atención, Congonati y Raga Twins desde UK, así que un poquito, seguro que más que un poquito de Jungle. Toda la info sobre esta tercera edición del Terror Base Planet en substation.es. No pueden negarme que se siente bien, no pueden negarme que se nos iba casi de fecha el día 31, que es la semana que viene. Si es que vamos voladísimos. Estamos ya ahí en Halloween. Pues eso, Halloween, bajo mi punto de vista, tampoco es santo de mi devoción el tipo de fiesta, pero bueno. Hay una cacho de fiesta en la sede de Organic, en La Poveda, en la calle Irlanderas 23, en el polígono La Azucarera, celebrando Halloween Indoor. 31 de octubre de 2014, a partir de las 10 hasta las 6 de la mañana, Crudo Bilbao, desde Bilbao, nuestros hermanos, desde aquí un fuerte abrazo, Blower Sound Warriors, también fuerte abrazo para Blower Sound, y Organic Roots Crew, que estarán allí, bueno, pues con colaboraciones también especiales de Coco Vega, Sista Sari, Yello Pérez, bueno, y un montón de gente. Y un montón de gente, dices que no es santo de devoción lo que es la celebración de Halloween. Hombre, claro. Porque lo de la Poveda me parece a mí que sí que es santo de devoción. No, está claro. Que te he visto alguna vez por allí, chaval. Japanese invasion. Pop your jackets and reggae man. Reggae now. Qué golfo, Halloween. Y alguna vez me he disfrazado, pero bueno, ya no. ¿Nos disfrazaremos para esta? Yo creo que no. No, no vamos trajeados. No. Bueno, pues venga. Bueno, ya lo hablaremos. Eso. En cualquier caso, ha cambiado otra vez el fondo musical. Estamos escuchando el Full Up, el último recopilatorio de Pressure Sounds. Y os damos dos cositas en el próximamente, ya el 7 de noviembre, muy cerquita, la segunda temporada de Sound System Nights en Vigo, que comenzará ese viernes. Y el 8 de noviembre, Dub Club Mallorca número 24, donde Dub contactúa, como siempre, y la visita de Organic Roots. Y pasamos, para cerrar la agenda, a las convocatorias del mundo militante de esta quincena. Bueno, reiterar la alerta del patio Maravillas, el comunicado que podéis leer en su web. Apoyamos, por supuesto, la acción directa que realizaron la semana pasada ocupando la Junta Municipal del Distrito Centro aquí en Madrid para reclamar esa reunión con el Ayuntamiento que les estaban negando. Consiguieron esa reunión, se reunieron con el Ayuntamiento, con el concejal, y a ver qué sale de todo eso. En cualquier caso, más allá de la acción, más allá de la reunión, lo importante, y nos duele no estar este próximo sábado 25, la convocatoria que hay en el patio. Defiende Patio, construye Madrid, llévate a toda tu gente, a todos tus amigos, a la comida popular y a todas las actividades que hay allí en el Patio Maravillas, en el barrio de Malasaña, a partir de las 3 de la tarde. Y un recuerdo también para otro proyecto que nos parece imprescindible aquí en la ciudad y en todo el estado, como es el periódico Diagonal, que organiza mañana mismo en la Sala Siroco un concierto de Train to Roots. Ya os hablamos la semana pasada y os detallamos, bueno, en el programa anterior, la quincena pasada, la gira de Train to Roots por el estado. Pues ya sabéis, mañana en Siroco, de la mano del colectivo editor de Diagonal, a partir de las 11 de la noche, 8 euros con cerveza, 10 con copa. Todo ello para apoyar a un proyecto, ya decimos, imprescindible. Y hasta aquí la agenda quincenal. Vale, pues muy bien. Más condensadita. Sí, ¿no? También con unas cosillas ahí que la hacemos más dinámica, ¿no? Cambios de ritmo guapos. Eso de cultura. En realidad no lo tendríamos que decir nosotros, ¿eh? Pero bueno. No, pero bueno. Pero también nos lo decimos. Sí, eso es. I get my freedom. Sí, voy yo. Entonces, pues adelante. Gracias por darme paso. Bueno, pues ahí estamos. Antes de empezar con la entrevista con David, que nos va a venir a contar el tema de Reggae Rula, ese gran LP de la historia del reggae en el Estado español, vamos a irnos a Suiza, y nos llega una producción que nos sorprendió navegando por internet. Nos sorprendió el estilo muy logrado, con sampleos y atmósferas muy propias de los 80 en Jamaica. Yves, David y Pascal forman The Giants, un trío que se encarga de hacer todo lo que podría hacer una banda completa de músicos. Es un nuevo concepto lo que llevan ellos a directo. Rinden tributo a las grandes bandas de la era Robadop, el primer dancehall como Radix, High Times Band, los Revolutionaries y demás, producciones de China, Ya Thomas o Junjo. Así en directo van lanzando samples con teclados, vientos, mientras que la batería es ampliada también, bajo y guitarra, hacen todo lo demás integrándolo dentro de una atmósfera pues muy lisérgica, ¿no? Duke Production es el proyecto de estudio, y The Giants, la banda en vivo. Han sacado el Reel 1 and 2 Adapted Chapter, en el que durante 20 cortes hacen recorrido a esas grandes producciones de los 80. Todos ritmos son versiones. En este release no tienen ningún ritmo propio, pero atentos porque llevan una serie de artistas como Putus Roots, Dooley, Janet Afarai, que seguro que os van a gustar. Así que vamos a escuchar Drifting Dope por The Giants. Los tenéis a los Giants con este Drifting Dub, esa versión de Dennis Walks, y bueno, podéis acceder a su material a través de su web, es www.dukeprod.com, y ahí podéis escuchar todo lo que hacen, así como descargar este Adapted Chapter, muy recomendable. Así que vamos a escuchar este segundo Nightfall Dub por los Giants, una versión de Johnny O. unos saluditos por ahí muy especiales para Raselilla, Ale, nuestro compa del patio y del mercado de Lavapiés, Semi to Tone, nuestro compa aquí de Almenara, Iker Basa, Going Mamba y Javiereto. Que es su cumpleaños hoy, que no podíamos faltar, no lo ha recordado porque ha puesto por ahí un una llamada de atención. Nos habíamos acordado personalmente, no desde aquí, desde Luis, pero ya sabes, Javi, que siempre estás presente aquí en el Estudio 1 de Radio Almenara. Eso es, y más hoy que es el día de tu nacimiento, el aniversario de tu nacimiento. Y también por ahí Nadia y Noche, también, que nos está escuchando ahí al otro lado. Muy bien, pues creo que vamos a continuar con... Sí, sí, sí. ¿Con qué continuamos? Black, con Black Roots, ¿no? Efectivamente. Continuamos ahora con esta banda que nos emociona, la verdad, volver a escuchar aquí en el Bass. 35 años de existencia y aquí siguen con un nuevo LP editado por Soul Beats Records. El primer trabajo de Black Roots fue autoeditado en 1981, que se dice pronto. Por aquel entonces algunos estábamos, por ejemplo, Javiereto y yo, estábamos dando nuestros primeros pasitos. Tú es que eres un poquito más mayor, Santi. Sí, yo ya me afeitaba. Y allí estaban, por el 81 ya estaban ahí Black Roots enfrentando con su música el comienzo de toda esa ofensiva neoliberal de la señora Thatcher y compañía. 30 y pico años después, la devastación de los derechos y de los bienes comunes sigue adelante, es cierto, y quizá podríamos decir con más fuerza y más alcance en toda Europa, pero también es un hecho que ahí siguen Black Roots, y eso es precisamente lo que nos emociona, porque sin su aportación, o la de bandas como Mistin Roots, o Matumbi, o Steel Pulse, o Soundmen como Shaka, Ava, Channel One, etcétera, etcétera, muy probablemente sin la aportación de toda esa gente no estaríamos hoy aquí en el Estudio 1 de Radio Almenara y no entenderíamos la vida como la entendemos y como la disfrutamos. El nuevo disco de Black Roots se titula Ghetto Feel y está disponible desde finales de septiembre. Os lo presentamos con uno de los cortes más militantes del repertorio, como es este Stack Pong Waff, más raíces, más resistencia de la mano de Black Roots. Eso que sonaba no era Black Roots, no. La banda de Bristol. Estamos teniendo un pequeñito problema técnico. Sí, vamos a ver, pero si lo solucionamos. Enseguida creo que lo vamos a solucionar. Ya sabéis, Black Roots, 35 años después, editando un nuevo LP. Un nuevo LP. No lo salvamos porque salta. Lo salvamos porque está saltando. Bueno, a veces pasa esto con los formatos digitales, sí. En cualquier caso, muy agradecidos al Soul Beats Records, que nos ha enviado la promo. Y sí, repescaremos entonces este trabajo en el próximo Base. Sí. Sí. Pasamos a la siguiente. No. Salta el corte, así que lo dejamos, seguro la quincena, el próximo programa, ya en el mes de noviembre, seguro que pondremos Black Roots. Sí, sí, y sí. Continuamos entonces adelante, Santi. Es una mala suerte porque, bueno, teníamos Black Roots, que era guapísimo el corte. Sí. Y vamos a seguir con Groundation, yo creo. Efectivamente, sí. Seguimos con la selección. Y bueno, pues si hablábamos ahora mismito de Black Roots y de nuestro agradecimiento por toda su aportación y por el legado de tantos años, pues ahora nos encontramos con esta banda a la que también el paso del tiempo y cada uno de sus trabajos le van otorgando una posición sobresaliente en esto del Roots and Culture. Ya os adelantamos en la agenda de hace 15 días que Groundation, los californianos, lanzarían ayer mismo, fue cuando lo lanzaron, el último LP, oportunamente titulado A Miracle, un milagro, vaya. Ya sabéis lo devotos que somos de esta banda, y por ahí en nuestro blog podéis leer todavía la crónica que escribimos tras su último paso por Madrid, también por Rototom en 2013. Y la verdad es que de nuevo nos superan con este LP. Pocas bandas tienen el listón tan elevado como Groundation, que nacieron con el cambio de siglo y que disco tras disco hacen buena esa máxima de defender y expandir el roots. Os anunciamos desde hoy mismo que reseñaremos cómo se merece este nuevo LP en nuestro blog, y para no alargarnos mucho, destacamos solo un aspecto que nos parece esencial en el trabajo, que es la presencia de la energía femenina. Se puede observar claramente en las portadas, en la evolución de las portadas de la discografía de la banda, que por cierto están siempre muy a la altura de la calidad musical. Y bueno, pues comprobaréis en todas esas portadas que abundan siempre los elementos y referencias al mundo natural y animal. animal, pero nunca antes la figura central había sido una mujer, y una mujer embarazada además preside este disco, que por si fuera poco cuenta con las aportaciones de dos mujeres con un importante peso en la historia de esta música, Marcia Griffiths y Judy Mowat. Estas dos mujeres se suman al plantel estelar de colaboraciones en la discografía de los californianos. El tema de Marcia se llama Defender of Beauty, y así podríamos de hecho calificar el sonido de Groundation, defensores y defensoras de la belleza y de la vida, pero vamos a escuchar íntegro, no os perdáis nada de este tema, de comienzo a final, el tema con Judy Mowat. Es el que da título al disco y nombra de alguna manera las sensaciones que nos produce la música de esta banda. Pura vida, expresada con una belleza y una libertad desbordante. Escuchamos sin más Un Milagro por Groundation y Judy Mowat. Siempre regalados, ¿no? Regalados, Groundation, mucha libertad, mucha belleza, ya decimos. Y bueno, una penita habernos quedado sin el Black Roots, pero con temas así. En fin, pues hasta aquí este Ecuador de la selección y damos paso a la entrevista, ¿no? Eso es. Vamos a presentaros un disco editado por Liquidator, como decíamos al comienzo del programa, Reggae Rula, volumen 1, la prehistoria del reggae en el Estado español, desde 1984 a 1998. Una compilación hecha por Dr. Decker, David Vilches, nuestro compañero y un pionero en esto de la radio centrada en el reggae en el Estado español. La verdad es que es un disco que podríamos decir una compilación que repasa esos años iniciales del reggae en nuestro estado y que podría decirse que llega un poco por petición popular, porque mucha gente estaba reclamando algo así y hemos tenido la suerte de que ha caído en muy buenas manos esa petición y la ha llevado a cabo David, con el que enseguida hablaremos. Para empezar, vamos a escuchar uno de los cortes recogidos en este Reggae Rula, un tema del año 1990 titulado Ave Europa, un tema de Números Rojos y Ragnam Paisa. Vamos allá. Ave Europa, Marfino te saluda. We'll be right back. tanta olimpiada, tanto europeo, nos joden la vida y encima el dinero, más opresión, más racismo. En Bruselas hablan de optimismo, los objetivos, la comunidad, el bien común, la prosperidad. Lo dice la caína sin perder compás, ser africano me sube más. Calipso reggae, son cubanos, en el Caribe se dan la mano. Merengue, soca, plena y bomba, rumba, cumbia, ska y milonga. Ritmos olvidados por las estatales, la pantalla amiga por las comerciales. Canciones tontas de la raza aria, preferimos la de los parias. Darse pizza, el tiempo aprieta para comer paella en la Barceloneta. No se tome nadie este rap aguasca, que quien habla es Ragna Paisa. Números rojos, subir volumen, sentíos rastas, sentíos lumpen. Ave Europa por Números Rojos y Ragnan Paisa, ya decimos, un tema de 1990 recopilado en esta prehistoria de reggae en el Estado español, Reggae Rula, volumen 1, recopilación que agradecemos a David Doctor Decker. Bona nit, David. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros de nuevo. De nuevo, eso es, porque ya te tuvimos aquí hace unos mesecitos, justo antes, creo recordar, de vuestro 25 aniversario, ¿no? Sí, sí, exactamente. El 25 cumpleaños de Sound System FM, programa pionero dedicado al reggae aquí en el Estado español. Luego, si quieres, cerramos la entrevista y nos cuentas un poquito de cómo fueron esos festejos, que seguro que estuvieron muy bien. Sí. Pero para empezar, nos centramos en el asunto que nos ocupa hoy, que es esta recopilación, y yo creo que nos podías contar un poquito cómo surge esto, ¿no? Porque hemos oído esto como bastantes veces, lo de la necesidad, ya casi necesidad de hacer algo así. ¿Y cómo te viene a ti el proyecto? Bueno, el proyecto surge primeramente de haber vivido aquella época. Uh-huh. Claro, nosotros, pues como ya comentamos aquí, iniciamos nuestro programa Sound System FM en 1989, en junio de ese año. Uh-huh. Y entonces, claro, toda esa época estuvimos un poco al lado de esas bandas que estaban, que fueron pioneras, ¿no? Que empezaban a abrir el camino del reggae y del ska aquí en el Estado español, y entonces, claro, los conocimos de primera mano, fuimos amigos de muchos de ellos, de los promotores, de Ragna, de Charlie Brown, etcétera, ¿no? Los veíamos en concierto, los entrevistamos, los primeros festivales, el Latin Reggae Festival, etcétera. Mm-hmm. Así un poquito reuniendo los pocos grupos que había en aquel momento. Entonces, claro, yo, una vez la cosa fue cambiando y evolucionando, yo me quedé con las ganas de recuperar aquello, ¿no? Uh-huh. Pienso que hay muchas cosas que valen la pena de aquella primera escena pionera. Sin duda. Y no quería que quedara en el olvido, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se ha construido? Bueno, efectivamente, ese vínculo y vuestra implicación directa, digamos, en la escena queda clara. De hecho, vosotros empezáis en el 89, Sound System FM, comenzáis aquellas emisiones que nos contabais, ¿no? Primero en una radio pirata, antes de ir a Radio Ciutat Vella, y precisamente, pues el primer corte de esta compilación es el Rula de Potato del 88, precisamente, ¿no? Y este que acabamos de escuchar es del 90, o sea, son todos esos años. Pero ¿cómo se ha ido concretando luego? Quiero decir, ¿cómo llegas a trabar la relación con Liquidator, o cómo se concreta finalmente la recopilación? Bueno, pues de la manera más fácil del mundo, porque los que conozcan a Tony sabrán que es una persona súper abierta y con el que es muy fácil trabajar. Uh-huh. Y yo tenía esa idea, como os decía, hacía años en la cabeza, Había probado con otra discográfica, me reservo decir el nombre, durante tiempo, conversaciones, arriba y abajo y tal, y no acababa la cosa de... Y entonces me decidí a un cambio de táctica, hice una llamadita a Tony, una llamada telefónica simplemente Barcelona-Madrid, y en la misma llamada ya me dijo, de acuerdo, lo tiramos adelante, ¿no? Así de fácil. Así de fácil, ¿sabes? Entonces yo ya me puse manos a la obra, claro, ya había dado muchas vueltas mentalmente al tema, sabía muchas de las canciones que tenían necesariamente que entrar en este recopilatorio, por ejemplo, la que acabáis de pinchar era una de ellas, siempre me ha gustado mucho, pero claro, luego aparte pues ha venido aquí un trabajo enorme de volver a contactar con todas las bandas, con algunas pues hacía años que no hablábamos, el caso de Root Generator, por ejemplo, el líder de Root Generator, Freddy, pues vive de nuevo en Italia, entonces acabé llamándole a Italia, etcétera, me costó encontrarlo, y ha sido una labor de investigación un tanto ardua, ¿no? Y volver a escucharme todos los discos, maquetas, cintas de cassette, etcétera, incluso, como ya habréis visto, pues hay algún tema inédito, es decir, que alguna de las formaciones me ha proporcionado música que yo no tenía, alguna, pues eso, canciones inéditas totalmente, y claro, la selección pues me ha costado mucho, porque la idea es un poquito lo mejor según mi opinión de persona que, bueno, estoy metida en el rollo y que conocí la movida de primera mano, ¿no? De cerca, claro. En definitiva, mi opinión, pues lo que para mí ha sido lo mejor, ¿no? Bueno, pues qué bien, ¿no? Que fluyese así todo, con Liquidator todo fácil, sí, siempre, sí, Liquidator fantástico. Style, porque además, bueno, pues viniendo de quien viene también, me refiero a la edición y a la publicación por parte de Liquidator, pues también asegura pues una calidad en la edición, ¿no? Que disfrutamos luego. Tenemos aquí la carpeta del LP en nuestras manos y pues los textos que acompañan, el diseño. Y precisamente una idea, la que te queríamos preguntar, que manejas así un poco en el texto del disco, que es esa, ¿no? Destacas mucho como la ilusión y la inocencia de, ¿no? Inocencia en el buen sentido y la ilusión de esos primeros años, ¿no? De lo que tú llamas esa prehistoria del reggae, ¿no? Sí, sí, porque de alguna manera es como una escena, en cierta manera tiene algo como de infantil, ¿no? En el sentido que hay esa ilusión y esa inocencia. Pero yo hablo precisamente de prehistoria, porque entiendo que la historia ya con una madurez o la mayoría de edad de la escena llega precisamente al final del periodo que yo intento aquí abarcar, que es 98, ¿no? O sea, el periodo que abarco es 84-98, y en 98-97, si no recuerdo mal, aparece el primer disco de Basketball Foundation de Iñaki Iarritu. Eso es. Que me parece un disco que ya se diferencia en cuanto a que tiene ya una madurez, unos colaboradores, un currículum ahí detrás, un trabajo muy serio, ¿no? No es que no sea serio lo anterior, ¿no? Pero ya tiene otro marchamo el tema, ¿no? Y sobre todo la apertura del estudio de Roberto Sánchez en Santander, que también creo que son, bueno, dos cosas que de alguna manera marcan la mayoría de edad de la escena, y hasta entonces pues yo por eso hago la distinción un poquito entre prehistoria e historia, ¿no? Para marcar como dos fases, ¿no? De alguna manera, o dos épocas, ¿no? Sí, efectivamente. Has hecho referencia al final un poco de esta compilación. El último tema es del 97, es de Longwati, el I and I de Longwati. Exactamente, ya es un tema de Roberto Sánchez. Efectivamente, se vincula personalmente ya a ese estudio que has mencionado y que efectivamente es un poco un hito en la historia del reggae aquí. Y bueno, no sé si te parece que hagamos un repaso, aparte de Longwati, aparte de Números Rojos y Rangan Paisa que hemos escuchado, un poco del resto de bandas que has recopilado. Sí, empezando por Potato, que es el tema más antiguo y que además es una banda que repite en esta compilación. Claro, es una banda pionera, es una banda fundamental. Además, Rula, el tema que abre la recuperación, también le da título, ¿no? Era otro de los temas que yo tenía clarísimo que tenían que estar presentes en esta recopilación, porque siempre me ha gustado mucho. Me parece que es un tema emblemático de este grupo vasco y de un poco de toda esa escena, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Nos ha costado mucho prescindir de él como solo, pero entre que ha sonado otras veces en el bass y que, bueno, es más conocido, pues hemos preferido poner otros dos, pero efectivamente es tan significativo el Rula. Claro, claro. Además, yo personalmente me siento muy cercano a ellos en cuanto a que también tengo raíces un poco musicales en el punk. Claro. Y ellos son, de alguna manera, un grupo, yo digo un grupo, conceptualmente un grupo de punk, pero estilísticamente un grupo de reggae ska, ¿no? Sí, y reggae party, ¿no? Es curioso esta mezcla que hacen ellos, ¿no? En cuanto a estilos, son totalmente, digamos, a la jamaicana, con ese punto festivo, etcétera, pero el concepto es un poco, pues ser muy muy muy ácidos, muy muy muy críticos, ¿no? Y en este tema ya lo son, ¿no? Incluso tengo aquí cuatro líneas de la letra que me parece genial, la letra de Rula. Sí, léelas, si las tienes, yo también las tengo delante. Sí, bueno, hay un momento que me gusta mucho, porque además son muy divertidos, ¿no? O sea, son tienen ese punto de humor que hay mucha música que le falta el sentido del humor, ¿no? Y a mí me gusta el sentido del humor de Potato. Dice, todavía hay quien resiste, quien ocupa, quien objeta, y dicen los gobernantes que el problema, perdón, solo es ETA, menuda jeta. Eso es. Muy actual, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Luego, si te parece, continuando, sí. Vamos con otros pioneros absolutos que son Llamacetas. Efectivamente. Vamos del País Vasco al Levante, a Valencia. Uh-huh. Y, bueno, con esta gente muy muy diferente, o sea, no tienen ese punto de sentido del humor que tienen Potato. Son mucho más Sergio Moleo, siempre ha sido una persona mucho más seria en su forma de hacer. Y bueno, es un grupo pues que tiene también una discografía muy interesante, muy extensa, con mucho de Studio One por ahí, sí. Con mucho de Lovers y también, sí. Claro, la parte vocal de Pere Andrés, que ya ha desaparecido, que bueno, ha sido, yo creo, pues uno de nuestros, si no el nuestro mejor cantante, diría, ¿no? Sí, una banda también con una personalidad tremenda, claro. Y la segunda banda junto a Potato que repite, las dos únicas que repiten en cara A y cara B de este recopilatorio. Exactamente, sí. Tenemos a Números Rojos, que ya los habéis pinchado con Ragna, que es un tema de ska, pero que como tiene esa parte rap, que no es tanto un toasting como un rap de Ragnar Paisa, pues es un híbrido muy muy interesante, que a mí siempre me ha gustado mucho, con una letra también muy con mucho salero, ¿no? Mango Bongo, que es una banda que precisamente producía Ragnar Paisa, y es una banda de hecho de música africana, podríamos decir, ¿no? Pero que en su único LP pues tiene dos temas de reggae, y este es uno de ellos. One Two, banda de Barcelona con bastante de sus integrantes de procedencia africana. Luego, lógicamente, Malarians o Wakitaneke, porque es una época, el tema es aproximadamente, hablando con los integrantes de la banda no hemos podido concretar exactamente, ¿no? Pero parece ser que es de 1988 aproximadamente, un tema inédito. También un ska original de Studio One, de esta banda también emblemática de la zona centro, ¿no? de Madrid, ¿no? Efectivamente. Y que también con raigambre punk, ¿eh? Banana Boats, ¿qué decir de Banana Boats? Pues que son de La Rioja y que tienen uno de los mejores discos de toda la escena, que es No Tengo Bandera, un disco que totalmente disfrutable hoy en día, también descatalogado y muy difícil de encontrar, pero... Un temón, por cierto, este What a Saturday Night, ¿eh? Sí. Impresionante. Sí. Root Generator, una de las bandas de la escena catalana con músicos o con integrantes catalanes y otros italianos, con Freddy Frenzy, como el italiano Freddy Frenzy, como líder frontman de esta curiosa banda, también con un regusto así un poquito de música africana, pero centrada en el ska reggae, una banda muy muy querida, muy cercana a Sound System FM, los seguíamos muy muy de cerca todo lo que hacían. Entonces aquí hay un tema de su primer disco, en el segundo volumen habrá un tema de su segundo disco, mucho mejor producido por Ragna, con mucho mejor sonido. También tenemos a Doctor Calypso, una banda que aquí en Cataluña pues también han abierto escuela. Ha habido bueno, toda una estela de bandas seguidoras de Doctor Calypso, con ese sonido tan peculiar, ese cóctel de soul, ska, reggae, calypso, etcétera, boogaloo, que tan particular de ellos, y con una versión de un original de Linton Kwesi Johnson, uh-huh. al igual que el tema de Topa Ya, también de Barcelona. Eso los es. Dos temas provienen de una cinta, Sangre, Ritmo y Sufrimiento, que se hizo en tributo a Linton Kwesi Johnson en 1995. Eso solo está editado en cinta de cassette. Toda la cinta realmente vale mucho la pena. Uh-huh. Y he escogido estos dos temas. De Topa Ya, si quieres, hablamos luego, porque cerraremos la entrevista con mi amigo revolucionario, con esa adaptación de Linton Kwesi Johnson. Uh-huh. Y bueno, ya el resto, ya Macetas, Potato y Longuati, ya hemos comentado un poquito. Quizá comentar una cosa antes de ir cerrando, David, que ahora hablando de Linton Kwesi Johnson, de esa Dub Poetry, de ese posicionamiento político, viendo el título de la canción de Roots Generator, 1992, un año tan simbólicamente importante para especialmente para vosotros. Nosotros, ¿no? Allí en Cataluña y sí. en Barcelona, o escuchando temas como el de Ave Europa o esos versos sí, que has citado de Potato, nosotros como que valoramos muchísimo en un país, en un estado en el que estamos tan faltos de memoria a corto, medio y largo plazo. De pronto uno escucha o lee un disco como este, ¿no? Y escucha las canciones y wow, qué letras, ¿no? Las letras con todo el proceso histórico que hemos vivido, con la burbuja que nos ha estallado a todos en las manos, con claro. todo lo que estamos viviendo, uno escucha estas canciones y qué fuerza tienen, ¿no? Y todo lo que aportan, ¿no? Sí, pues yo creo que es muy interesante tu apunte, porque a la vista del tiempo que ha pasado nos damos más cuenta todavía de cómo nos quisieron vender una supuesta transición y una supuesta democracia, uh-huh. que no es ni una cosa ni la otra. Uh-huh. Yo creo que seguimos viviendo en una especie de dictadura donde podemos hablar más claro, seguramente, pero económicamente, bueno, el poder económico es lo que rige, y de alguna manera aparentemente hay mayor libertad, pero hay mayor manipulación también, ¿no? Uh-huh. Entonces la letra, por ejemplo, que hemos oído antes de Ragna, pues es un fresco de alguna manera sobre lo que está pasando, sobre la Unión Europea, la Exacto. OTAN, las Olimpiadas en Barcelona, y que nos quieren vender una moto, ¿no?, de modernidad, de europeísmo, etcétera, Exacto. pero que en el fondo cada vez estamos más oprimidos, ¿no?, y más controlados. Exactamente, totalmente de acuerdo en ese análisis, David. Ya nos has desvelado, por otra parte, cuando has citado el volumen 2, la última pregunta que te queríamos hacer. Intuíamos que Reggae Rula volumen 1, si se titulaba así, volumen 1, es porque iba a haber una segunda parte. Sí. Efectivamente es así. Bueno, pues ya iremos teniendo noticias, o tenéis más o menos pensado, o cómo está el trabajo. Sí, bueno, te comento. El trabajo está ya pensado, porque yo ya concebí todo el Reggae Rula, los dos volúmenes, de golpe, digamos. O sea, Ajá. ya Tony me dijo, vale, esto van a ser, lo decidió él, va a salir en vinilo y vamos a sacar dos volúmenes, ¿no? Estupendo. Yo contento, como te puedes imaginar. Entonces yo ya seleccioné 24 cortes, 12 que han ido para este primer volumen y 12 que habrá en el otro, uh-huh. con algunas bandas repetidas, pero con algunas que no están aquí, lógicamente, porque claro. la persona que conozca un poquito la escena pues echará en falta a Cannabis Reggae Band, por ejemplo, que ahora acaban de sacar su sí. disco conmemorativo, uh-huh. el Reggae a Fuego Lento, Radical Style, etcétera, Ragman de Paisas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay cosas que, bueno, que forman parte del segundo volumen, uh-huh. y quisiera también comentar, antes de que acabemos, sí, cómo no. Muy importante el diseño, que lo hemos comentado antes, pero el diseño es de Charlie Brown. Eso es. Y es una maravilla. Yo creo que el envoltorio, sí. Vaya, yo no me esperaba que quedara tan bien, y realmente Charlie, cuando quiere, lo clava, ¿no? Sí. Y creo que es un envoltorio que llama a comprar el disco. Sí. Y está basado precisamente en el cartel anunciador del, creo que era el segundo Latin Reggae Festival, que está dentro también el ticket, la entrada, y entonces ese cartel ya lo hizo él en su época, y ahora lo ha tuneado para ser la portada de Reggae Rula. Tirando del pasado también. Claro. En la parte gráfica. Pues estupendo, nos alegra mucho que nos confirmes ese segundo volumen. Estaremos muy atentos, como no, y también, por supuesto, a Sound System FM, como lo estamos siempre. ¿Nos confirmas entonces que las celebraciones fueron bien, las dos celebraciones? Sí, fantástico. ¿El maratón y aquella del Raval? Sí, estupendo. Las dos fueron muy bien, todo un éxito, y nosotros pues muy contentos, ya por 25 más o lo que haga falta. Eso es, y que nosotros lo sigamos disfrutando. Si quieres, presenta brevemente, David, antes de despedirte a Topa Ya y a este tema de Mi Amigo Revolucionario. Pues sí, Topa Ya es otra banda de Barcelona con un cantante frontman también sudanés, también africano. En aquel momento pues había Banana Boats, era otra banda con un caribeño cantando, ¿no? Dando la cara de alguna manera, etcétera. Y eso también le daba un plus a esas bandas, ¿no? El tener alguien del Caribe o de África. En este caso, Gurashi era del Sudán, el resto de la formación era de Barcelona, una formación muy, muy interesante que, desgraciadamente, en el periodo que comprende Reggae Rula no llegaron a grabar nada, sí que lo hicieron poco después, pero he querido ser fiel a un poco a este periodo que yo quería reflejar. Pero sí que tienen dos temas fantásticos en esta cinta de cassette que hemos mencionado ya, Sangre, Ritmo y Sufrimiento, en tributo a Linton Kwesi Johnson, y el tema es Mi Amigo Revolucionario, en el cual pues bueno, Gurashi lo hace realmente muy bien, y toda la banda. A mí me encanta este tema, como me encanta el otro tema que aparecerá en Reggae Rula 2, también de ellos, y también en versión de Linton Kwesi Johnson. Estupendo, David, pues hasta aquí te despedimos, te mandamos un abrazo muy fuerte, no solo a ti. Repetimos nuestro agradecimiento por el trabajazo que te has pegado. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, y eso, un abrazo para ti y para toda la familia de Sound System FM, y seguimos en contacto de aquí en adelante. Muchas gracias a Bass Colcha y un abrazo muy fuerte desde Barcelona. Muy bien, hasta pronto, David. Gracias, amigos. Chao, chao. Mi amigo revolucionario ya no es como antes, ¿sabes desde cuándo? Desde que la masa rompió su silencio, desde la catombe del unipartidismo, desde Hungría, Polonia, Rumania, los palacios empezaron a caerse. Cuando estábamos hablando y razonando, él siempre terminaba en el mismo punto, y esa es la canción que le gustaba cantar. Kaida debe irse, Seiko debe irse, Usa debe irse, Honica debe irse, Ceausescu debe irse, como la apartheid debe irse. Hace algún tiempo yo y mi amigo estábamos hablando, y yo le dije: ¿de qué extraña manera funciona este mundo? Cada día es más difícil saber cuál es tu papel, y cuando piensas que estás en tierra firme, hay arenas movidizas debajo tus pies. ¿Cómo ves cómo ha cambiado el paisaje? Como un volcán que nadie puede detener, porque las cosas por debajo están en plena ebullición. Se separan, se repliegan los estrados otra vez. Cuando crees que llegas a la cima, una nueva cumbre debes ascender. Mi amigo revolucionario, lo siento con la cabeza, suspira y me responde: Kaida debe irse, Zeiko debe irse, Huzak debe irse, Honica debe irse, Ceausescu debe irse, como la apartheid debe irse. No quedando satisfecho con la respuesta de mi amigo, y para dar un sentido más profundo, yo le dije: Gorbi dio al pueblo un glasnost, dando problemas a los estalinistas. Entonces sacó la perestroika para confundir las estrategias burocráticas. Pero debemos afrontar algunos hechos. Y él abrió la caja de Pandora, y el poder del pueblo se revela por momentos. Todos dicen ser muy democráticos, Algunos son lobos y otros son corderos. Y esto, amigo, y es problemático. Mi amigo revolucionario hizo una pausa y sonrió. Y mirándome los ojos respondió: Aida, debe irse. Seiko, debe irse. Usa, debe irse. Mónica, debe irse. Ceausescu, debe irse. Como la apartheid, debe irse. Pues nada podía elaborar encima, se hacía un poco tarde. Y aunque a mí me faltaba comprensión sobre el significado de los cambios, y en el este igualmente en el oeste, y aunque tenía mis reservas sobre las consecuencias y también sobre las implicaciones en la liberación especialmente de los negros, para terminar con la conversación, acabé dando mi amigo la razón, con la esperanza de que cuando nos reunamos otra vez, completemos esta charla con la misma sensatez. Y entonces yo le dije: amigo, ¿sabes qué? Y él dijo: ¿qué? Yo le dije: Kaida, lárgate. Seiko, lárgate. Mónica, lárgate. Usa, lárgate. Ceausescu, lárgate. Como la apartheid, pronto se irá. Mi amigo revolucionario ya no es como antes. ¿Sabes desde cuándo? Temón, este mi amigo revolucionario de Topa Ya. Y bueno, ansiosos por escuchar ya el segundo volumen de este Reggae Rula. Muchísimas gracias a David Doctor Decker por el trabajo. Y aprovechamos también para saludar a quienes estáis ahí al otro lado: Peter Chávez, Pablo Gold, David de Downtown Beat, Jacobo Miguel López y Muxima Biologic. Gracias a todos y todas. Vamos con la recta final y no podemos terminar hoy el programa sin recordaros el gran trabajo que está realizando Pasa al Récord, ya sabéis. Este mes anterior han editado material antiguo de Restless Marsides de finales de los 90 en tres singles como El Lado a March del 96, King of Kings del 99 y Hell Him con Cornel Campbell. Bueno, y os preguntaréis que quién eran Restless Marsides. Pues bien, es un combo formado por Jill y Staff que desde Suiza son los que pusieron hace ya 23 años en funcionamiento Addis Records, un sello que ha estado caminando con paso lento pero seguro. Y si, os animamos a que escuchéis el material que tienen, tienen unos cuantos discos. Hace poco han editado un par de dieces con Nelo B, Dean Fraser, Stepa, Jonathan. El de Dean Fraser os podemos asegurar que es brutal. Bueno, en realidad los dos 10 son geniales, pero el de Dean Fraser en concreto, ya veremos qué pasa este fin de semana. eso es. Se ha editado esta serie de Restless Marsides con un plantel de vientos que quita el sentido: Dizzy Moore, Deadly Headley, Everton Gale, Scully Sims a las percus. Vamos a escuchar este King of Kings. También atención a los releases que están preparando, como el de Rootsman meets Celtarabia con Valley of the Kings, un stepper criminal e intifada también, pues eso, de mediados, finales de los 90. Otro clásico de Reckford para Jawworks del 91, este Donette Ford y los Dub Crusaders, varios singles con, bueno, el uno, ahora mismo no recordamos el nombre, pero el otro es Homeward Bone, también del 91, sonido Jawworks auténtico, esto es Special Records. Fuerte big up a Liam y vamos, que sigan sacando este material. Y ya en la recta final os traemos un material que verá la luz muy pronto, aproximadamente en noviembre, de uno de nuestros artistas preferidos en Francia, Mystical Rising. Son especialistas desde el 2013 en traernos sonidos siempre heavyweight y cuidado en sus producciones, no iba a ser menos en su cuarta producción en 12 pulgadas. En este tiempo atrás han trabajado con Errol Bello, Prince Theralox, Paul Fox y algunas instrumentales muy muy finas. También este año editaban ese Warning con Tena Star y Hell Spirit, un tema muy profundo y rútical, diferente a las producciones que nos tienen acostumbrado el país vecino. Pues bien, en noviembre vienen de nuevo con una producción fresca en la caja, con Full Steps, con un tema un poco más steady, más up-tempo, y un tema que os traemos hoy, que siempre es placer poder traeros cada tema que compone, porque es una auténtica delicia. Benjamin con In This Time. Vamos a escuchar este nuevo release con Mystical Rising, en la etiqueta Mystical Rising, con Benjamin In This Time. Ya sabéis, Mystical Rising, que pone en la calle este nuevo 12 en noviembre con dos grandes de la escena europea, Footsteps y Benjamin, distribuido por Cyril de Control Tawa, que al que desde aquí agradecemos su atención con nosotros siempre. Muy buenos momentos los que pudimos compartir con el señor Benjamin en el Miño Reggae Splash de este año. Hay que decir que es un hombre divertidísimo y tiene una solvencia con el saxo y con la voz fuera de duda. El último saludo de la noche lo queremos mandar hacia Guadalajara con Ovidiu Jamdaver. Un fuerte abrazo, hermano. También atentos y atentas a Benjamin, que muy pronto, esperemos que el año, a principio del año que viene, podamos tener nuevo material larga duración de este gran artista que vive en Cataluña, en Barcelona. Por mi parte, Santi, decir que se nos han quedado fuera dos cositas. Bueno, el problemita técnico que hemos tenido con Black Roots y una joya que no vamos a desvelar, que Bristol. También de Bristol, eso es, otra joya de la ciudad de Bristol, puro Sound System Style, que recuperaremos en el próximo. Y nada más, nos pasamos las 2 horas 3 minutitos, pero bueno, esperemos que no lo perdonéis. Y dentro de 15 días nos veremos, y este fin de semana nos vemos ahí en la Sala Fanatic, ahí en Sevilla, en el Dub Club de Sevilla. Eso es, quien quiera que se baje por allí o quien esté por Sevilla que no falte. Y sin más, nos vemos, nos escuchamos el 5 de noviembre, será el próximo BASE. 5 de noviembre, nos vemos por aquí. Abrazos. Un abrazo, chao, cuídense. Chao.